tu colección. Yo digo que se me pela el mal de día, será fiel testigo de mi destrucción. Todo lo que hiciste no tiene sentido, será tu castigo y condena de amor. Wilson Peña, en mi cumpleaños. Colección. Yo digo que se me espera un día, será